Escuchas Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Seguimos aquí en esta cobertura del Encuentro del Libro Anarquista, hecha en conjunto entre Radio ELA, Radio Almaina y Radio Onda Expansiva. ¡Ole! Y nada, pues ahora tenemos aquí a un compañero que se ha acercado, ha tenido la amabilidad de acercarse a los micros de la librería Malatesta. Y bueno, pues si quieres presentarnos un poco el proyecto, cuánto tiempo lleváis en activo y bueno. Pues. Perfecto, primero te voy a corregir, porque es la Malatesta. La Malatesta, perdona. Todo el mundo se olvida el ala, pero es la Malatesta. Perdona. Nada. Tomo nota para la siguiente, para el año que viene ya lo diremos bien. Nada, el proyecto como editorial surge hace 8 años. De un grupo de compañeros de la CNT de Artes Gráficas, que decidimos montar un poco una editorial. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que nos necesitamos un espacio físico para darle salida un poco a los libros, no solo los nuestros, sino los de mucho más compañeras, y decidimos montar la librería. En principio, hace 7 años, montamos en otro espacio. Buscamos había un local sin proyecto y nosotros éramos un proyecto sin local. Bueno, compartimos un espacio y a partir de ahí montamos la Malatesta en el Lavapiés. Cuéntanos qué novedades editoriales traéis a este encuentro del libro. Hombre, intentamos ser muy escrupulosos con lo que dice la organización, de no traer material repetido, porque si no, la verdad, damos una imagen un poco siempre bastante sosa, de traer siempre lo mismo y parece que estamos compitiendo por vender el mismo libro. Intentamos traer lo nuestro, nuestras lecciones, cosas que traemos de unos compañeros argentinos con los cuales trabajamos muy codo con codo, y 4, 5, 6 novedades que vayan saliendo que sabemos que no va a traer nadie o que va a traer muy poca gente. Por ejemplo, ¿nos puedes presentar alguna de esas novedades que habéis traído este año? Te puedo decir el último libro que hemos editado, que es El mito bolchevique, de Alexander Berman. Un diario sobre cómo vive un anarquista la Revolución Rusa. Cómo llega con mucha ilusión y cómo va pasando la ilusión al desencanto total. Y bueno, haz un poco de propaganda, dinos dónde está el local. Venga, ahí vamos. Estamos en la calle Jesús y María 24, en Lavapiés. Hombre, lo importante es darle difusión, el encuentro, como el nombre que tiene el encuentro, ¿no? Y poder ver cosas que traen otros compañeros y compañeras y, bueno, intercambiar un poquito de material y, bueno, conocer a gente con la que a lo mejor tienes una relación de muchas veces, pero por email, y que luego, pues así te pones cara también. Pues no se me ocurre mucho más. ¿A ti se te ocurre algo, compa? ¿Qué tal? Es que yo no sé si mi amigo está escuchando. ¿Qué tal os está funcionando el tema de las ediciones? ¿Notáis que sigue yendo gente a la librería a pesar del tema PDF, el tema comprarlo por internet y demás? ¿La gente sigue leyendo en formato físico? Sí, claramente. O sea, además, mucha gente que te dice, nosotros nuestros libros, la mayoría están colgados en PDF y viene mucha gente a buscarlos en papel porque prefiere leerlo en papel. Nosotros también, porque apostamos porque ponerle precios muy bajos a los libros, intentamos que sean lo más bajo posible. Entonces, bueno, también eso supongo que ayuda a que la gente diga de tenerlo en papel y tenerlo en PDF. Pero sí, no hay una cosa que diga, no, la gente deja de venir. El problema de la gente es que no tiene pelas. Entonces está la cosa jodida. Pero bueno, fuera de eso, la gente sigue teniendo interés por esto. ¿Y en cuanto a la experiencia de la Malatesta en otras ferias del libro que no sean la de Madrid? ¿Vais alguna vez? ¿Os movéis fuera? ¿Habéis conocido algún otro encuentro? Sí, en principio hemos ido a todas. Barcelona, Valencia, Bilbao. En principio la que siempre hemos visto más potente ha sido la de Madrid. Bueno, pues probablemente a lo mejor el rollo de céntrico, mucha gente, la distancia siempre es menor entre diferentes puntos. Sí, viene. Eso nos han venido comentando, los que vamos claro, entrevistando nos dicen. Lo mismo mejor de Sevilla tiene que subir a Barcelona, pues ya es una complicación mayor. Entonces, pues siempre la vemos la más potente. También nosotros hemos notado eso, otros años hemos dejado de ir a las que son fuera porque no podemos asumir los costes de viajar. Y de cara a un futuro inminente, ¿en qué temas estáis barajando ahora para hacer publicaciones? Pues mira, tenemos un libro preparado. Lo único que estamos preparando para hacerlo un poco como antiguamente, precompra. Porque no tenemos dinero para editarlo y lo tenemos preparado, maquetado, traducido, que es La Comuna de París de Luis Michel. Y bueno, la idea es un poco sacarlo en precompra, a ver si a la gente le interese y también, bueno, pues que la gente lo apoye y quisiera sacarlo. ¿Y por qué decidís en un momento como el de ahora editar un libro que ya tiene unos añitos? Hombre, pues primero por ir recuperando la literatura libertaria, independientemente del tiempo que tenga. Y luego porque nos parece un tema siempre interesante. Un pueblo organizado sin Estado y sin gobierno, pues nos parece siempre necesario. ¿Quieres añadir algo más? No, yo por mi parte no se me ocurre. Si crees que nos hemos dejado algo, nada, es tu momento. Oye, pues muchísimas gracias por haberte acercado a nuestro chiringuito de nada. Las radios libres. A vosotros por invitarnos. Y nada, buen encuentro. Igualmente. Venga. A salud. Chao.